Entonces, digo, por supuesto que es cierto que acá tenemos mucha más democracia que en Estados Unidos. No hay duda de eso, Laucha. Uh-huh. No hay duda de eso, sí. Laucha. Nunca se investigó a fondo las acciones horrorosas que cometió Estados Unidos en Vietnam. Lo que uno puede saber, sí, es la psicosis que vivió la sociedad norteamericana tras la derrota en Vietnam durante 10 años. Les recomiendo repasar los documentos de la Segunda Guerra Mundial en Netflix. Van a ver cómo ellos son autocríticos, inclusive los norteamericanos, particularmente si era conveniente no tirar las dos bombas atómicas en Japón por los daños que han ocasionado a una sociedad japonesa. Pero ellos sostenían que de alguna manera era la única manera de terminar con Japón, que no un sector militar tendía a no querer rendirse. Después los rusos lo atacaron por el lado de Manchuria y se fue debilitando, digamos, las fuerzas militares japonesas. Por eso, tras las dos bombas atómicas más el ataque ruso en Manchuria, decidieron rendirse. Pero hasta no hace mucho tiempo, los comandos de la RAF que habían atacado Dresde, prácticamente como habían cometido prácticamente una matanza, porque atacaron a toda la población civil a la noche, prácticamente indefensa. Dresde era una ciudad muy cultural de Alemania. Bueno, los británicos consideraron que bombardeando de esa manera se iba terminando la guerra con Alemania también. Después entraron los rusos con todo en Berlín, arrasaron Berlín, y eso determinó que el dictador Hitler se suicidara. Pero digo, todavía hasta el día de hoy se sigue polemizando sobre si la RAF actuó muy bien en ese bombardeo de Dresde que ocasionó 25.000 muertes. Inclusive hasta hace 6 años atrás, recién 7 años atrás, pusieron un monumento a los héroes de la RAF, entre comillas, que atacaron Dresde, porque hasta Churchill los denostó. Uh-huh. Porque decía, nos hemos transformado nosotros también en verdaderos monstruos, cuando se enteró de lo que fue ese bombardeo a Dresde. Interesante rever los documentos de la Segunda Guerra Mundial en colores, ¿no? Uh-huh. Aparte en colores y los testimonios de los historiadores. Muy interesante. Después podés estar de acuerdo o no con algunas cosas, pero interesante rever toda esa parte de la historia que en definitiva se vuelve a reciclar en otras épocas o en épocas actuales, ¿no? Entonces, claro. uno evalúa todo eso y ellos son de alguna manera autocríticos. Churchill lo fue. Estados Unidos también, de alguna manera, el comandante en jefe de la Armada no estaba de acuerdo con que Truman tirara las dos bombas atómicas, ¿no? Sin embargo, Truman, hasta el momento que asumió, no tenía idea que estaban construyendo esas bombas atómicas en pleno desierto de Nueva México. No tenía ni idea. Cuando se muere Roosevelt, Truman asume con todo el gabinete de Roosevelt y no sabía nada de lo que estaba ocurriendo o de lo que estaba por ocurrir. Pero fue el tipo que resolvió y ordenó tirar las dos bombas atómicas sobre Japón. Uh-huh. Es fascinante la historia, por eso digo, reveamos las cosas a veces. Yo me ocupé estos días de no ver tanta película y ver documentales, y me ocupé de ver lo de la Segunda Guerra Mundial. La crueldad también de los nazis, ¿no? Porque también se conoció mucho después sobre los campos de concentración. Recién cuando empezaron a avanzar los aliados sobre territorio alemán y los rusos, empezaron ahí a conocer lo que eran los campos de concentración. Ahí se empezaron a enterar de las barbaridades, de las atrocidades que cometían los nazis contra el pueblo judío, ¿sí? Hasta tanto se conocían noticias aisladas, porque la noche de los cristales rotos se conoció, pero fue llegando tarde, pero nadie levantó una voz de protesta por eso. Dejaron que pasen las cosas. Y después tarde, cuando los rusos mostraron imágenes sobre lo que encontraron en uno de los campos de concentración nazi, los Estados Unidos no le querían creer a los rusos, creían que era parte de la propaganda comunista. Claro. Hasta que los estadounidenses primero comprobaron una matanza en un pueblo de Bélgica con soldados norteamericanos, una matanza de 84, y después avanzando sobre territorio alemán empezaron a conocer lo que pasó en Buchenwald, en el campo de exterminio de Buchenwald. Entonces ahí ratificaron lo que les habían informado los rusos un año antes, ¿sí? Es muy interesante todo, uh-huh, observar todos esos movimientos, todo lo que pasó en esa Segunda Guerra Mundial que empieza a ser mundial cuando Japón ataca Pearl Harbor, Estados Unidos declara la guerra a Japón, dominado por militares fascistas, y naturalmente Alemania a los 15 días le declara la guerra a los Estados Unidos, porque Estados Unidos, al luchar contra Japón, estaba luchando contra, claro, él, ¿no? que era Alemania, Italia y Japón, ¿no? Uh-huh. Sí, ese momento, y queda Japón la... había cometido... ¿Cómo? Y queda la inquietud de, digamos, la curiosidad de que Roosevelt había detectado el ataque a Pearl Harbor y no lo evitó, como queriendo que Estados Unidos entre a la guerra y recibir el ataque sin las defensas antiaéreas que correspondían. Pero, claro, bueno, exactamente. Ellos sabían que iban a atacar a los japoneses. Ellos sabían. Es historia a revisar. Bueno, no, claro. Y justamente el responsable que estaba a cargo, digamos, del operativo del Pacífico de los Estados Unidos, el día del ataque estaba impávido en su casa mirando todo y no actuando. Por eso lo desplazaron después. ¿Sí? Entonces, digo, sabían ellos que iban a atacar los japoneses Pearl Harbor. No es que no sabían. Sabían del desastre. Después, bueno, ellos se reivindican días después con la batalla del Midway, ¿no? Que fue bastante complicadita también. Pero digo, es muy interesante ver cada paso de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y cómo se fue armando después el mapa político y el ajedrez político, ¿no? En torno a eso, ¿sí? Claro. Es fascinante la historia. Así es. Es fascinante de pronto rever estos documentales que te abren un poquito la cabeza. Viene bien en estos tiempos de pandemia. Yo ayer me dediqué a ver 3 o 4 capítulos, 5, hasta que los terminé en la tarde del domingo. Yo, a mí que tanto no me gusta el domingo, dije, bueno, menos noticiero y más documentales. Siempre es bueno refrescar la memoria, ¿no? Claro. Poner énfasis en la memoria y en la historia del mundo. Así que bueno, muchachos, lo cierto que en Estados Unidos desplazaron al fiscal, Lila, esto no sé si lo sabés, no sé si lo contaste, desplazaron al fiscal que investigaba el asesinato de Floyd. Ajá. Tras días de protesta, la presión sobre el fiscal del condado, Michael Freeman, se hizo insostenible, sobre todo luego que en la noche del sábado, la más violenta hasta el momento, centenares de personas se concentraron frente al domicilio del fiscal para escracharlo, para escracharlo, ¿no? Bueno, enfrenta cargos el policía de Chauvin, perdón, Clau, cargos por 25 años de prisión. Esos son los cargos que enfrenta. Ahora, de ahí a que la justicia lo juzgue como corresponde, la verdad, mucho escepticismo en que eso suceda. Totalmente, yo estoy de acuerdo con vos en eso. Yo también tengo escepticismo. Lo cierto es que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, desplazó al cuestionado fiscal Freeman del caso que investiga el asesinato del afroamericano George Floyd y pidió que se hiciera cargo del caso el fiscal de estado Kate Ellison, afroamericano y musulmán. Le pidió la familia de la víctima. Mirá qué dato, ¿no? Afroamericano y musulmán. Esta es una decisión que siento nos lleva en esa dirección y un paso para comenzar a hacer justicia para George Floyd, afirmó el gobernador de Minnesota, Walz, al hacer pública la maniobra legal casi inédita de hacer intervenir al fiscal del estado al que llamó abogado del pueblo, según informa el diario .es con información de la agencia oficial española EFE, ¿no? Así que interesante lo que está pasando en los Estados Unidos, en la Unión, ¿eh? Interesante. Clau, tenemos, bueno, algo de música, supongo que no está, no sé, estadounidense o de dónde, para este lunes. Sí, es una mezcla rara, hay un argentino y un norteamericano, mirá lo que te voy a contar. Bueno, te voy a contar, yo acá tengo un disco que se llama Rendezvous, que es un repertorio completo de temas de Osvaldo, de la orquesta de Osvaldo Fresedo, un repertorio que tocaba Osvaldo en distintas épocas de la Argentina y de Buenos Aires, particularmente hay grabaciones del 45, del 31, del 68, pero hay una muy particular del año 56, donde el trompetista estadounidense Dizzy Gillespie, John Birks, Dizzy Gillespie, mi gran Dizzy, visitó Buenos Aires. Y escuchá esto, pues muy interesante. Esto que vamos a pasar no lo pasa cualquiera. Yo lo pasé ya hace mucho tiempo en Cooperativa. Seguramente algún especialista del tango como Oscar del Priore, gran maestro, conocedor del tango como nadie, sí lo conoce esto porque lo ha producido este disco. Entonces, pero se me ha pasado muy poco. Probablemente del Priore, algunos tangueros lo hayan pasado. Pero no todos. Nosotros vamos a tener ese honor. Entonces, Dizzy estaba de visita en Buenos Aires, año 56. Y una noche concurre a la boate Rendezvous, propiedad de Osvaldo Fresedo, donde actuaba con su orquesta. Mientras la orquesta de Fresedo toca tangos de su repertorio, Gillespie, ¿qué hace? Vestido de gaucho, empezó a improvisar con su trompeta, lográndose la histórica unión de dos colosos, cada uno en su estilo y un notable punto de contacto entre tango y jazz. Estas grabaciones tienen la espontaneidad de la actuación en vivo, y seguramente van a notar ustedes algunos problemitas técnicos. Está la trompeta en primer plano, eso se debe a que se hicieron con, eso se hizo con un grabador colocado providencialmente en el local que captó esa reunión y ese registro memorable. Uh-huh. Vamos a escuchar a Osvaldo Fresedo con su orquesta, con Dizzy Gillespie, haciendo Vida Mía. Qué maravilla, Dizzy Gillespie, bueno, y la el combinación argentino-norteamericana, ¿no? No, impresionante. Vos viste la algarabía de la gente, porque el tipo aparece ahí vestido de gaucho. Está la foto. Es muy gracioso verlo a Dizzy vestido de gaucho. Y de la manera que improvisa, porque yo creo que fue un encuentro, no te digo casual, pero estoy seguro que no ensayaron. Y la orquesta de Fresedo, que era una de las mejores, sin lugar a dudas, combinado con la trompeta de DC, realmente fabuloso. Y es cierto, la trompeta se escucha en un muy primer plano, y porque a alguien se le ocurrió poner un grabador. Andás a ver dónde estaba colocado ese grabador en local que captó este registro histórico, sin lugar a dudas. Año 1956, chicos, estamos hablando de 64 años, ¿no? Impresionante, impresionante, una de las visitas de Dizzy Gillespie a la Argentina. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, vamos a ir cerrando. Bueno, el tema Vida Mía es autor e intérprete Osvaldo Fresedo. Recordamos, registro del año 56. Después hay otros registros impresionantes, bueno, temas, bueno, todo lo que aparece en este disco es Bao, está la palabra de Fresedo en el final, una producción del gran Oscar del Priore, ¿no? Oscar del Priore, que fue un gran estudioso de la música ciudadana. Y vamos a poner otro